poder agradecer todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y lo que vas a seguir haciendo por todos los que no te conocen. En la cruz tú no preguntaste de qué nacionalidad o qué creencia tenía cada uno. Simplemente tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no era únicamente para los que estaban ahí atormentándolos, sino para todos los que en algún momento nos burlamos y nos reímos de Jesús. ¿Podrías haber usado tu poder? ¿Podrías haberle pedido al Padre que enviara ayuda? Y el Padre lo podría haber hecho. De hecho, tú te podrías haber bajado de esa cruz. Pero no lo hiciste. No lo hiciste. Y como he dicho ya varias veces en estos minutos, no te bastó con eso. Para que no nos quedara duda, resucitaste. Para que no nos quedara duda, dice que te vieron ascender al cielo y tú enviaste tu Espíritu Santo. Para que no nos quedara duda, tú nos dices en tu palabra que estás ahí a la diestra en este momento de tu Padre, pidiendo, orando, intercediendo por tu pueblo, por tus hijos. Nos faltará vida y palabras para darte gracias por todo lo que has hecho. Adore al Señor, hermano, por un momento. Dele gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesús. Jesús, tú a nadie le preguntas cuál es su condición, ni social, ni cultural, ni educacional. Tú no miras nada de eso. Tú miras el corazón. Y la Escritura dice: si alguno va a ti con un corazón humilde, tú no lo echas fuera, lo recibes, abres tus brazos. Te damos gracias, Señor. Porque creo que todos en algún momento aquí hemos sido como el hijo pródigo que se fue y volvió. Pero también somos como el otro hijo, que tenemos tanto, tanta bendición a nuestro alrededor de la cual echar mano y no la usamos. Somos tus hijos, Dios. Somos herederos tuyos. Coherederos con Cristo, dice este capítulo de Romanos. Nos diste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos recuerda todas las cosas. Con el Espíritu Santo, como veíamos en el retiro, vienen los dones. Viene el fruto. Tú has hecho toda la obra por nosotros. Lo único que tenemos que hacer, no sé si será lo único, pero recordando lo que habló Dai en la ofrenda, es obedecerte, Señor. Y tú nos guiarás en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en Jesús, porque nos cuesta. Hay muchas distracciones en este tiempo. Tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos roban el tiempo contigo, que son buenas. Yo no estoy diciendo nada al respecto. Pero tenemos tiempo para todo. Y a veces cuando queremos dedicarte un tiempo a ti, ya estamos cansados. Decimos: Señor, es muy tarde, tengo que dormir. Ayúdanos a permanecer en ti. Espíritu Santo, tú sabes que somos débiles. Tú sabes que cuántas veces nos disponemos a buscar el rostro de Dios. Nos disponemos a estudiar la única palabra, la palabra profética más segura, como dice la misma Escritura. Nos disponemos a llamar a alguien, nos disponemos a visitar a alguien. Y tenemos la mejor disposición, pero algo pasa y no lo hacemos. Por eso, Espíritu Santo, que nunca te entristezcamos, que nunca te apaguemos en nuestra vida, para que tú nos puedas seguir guiando y ayudando en todas las cosas. Solos no podemos, no podemos, pero en ti sí podemos, Señor, en ti sí podemos. Cuando venga el enemigo, venga alguna dificultad o venga cualquier circunstancia a tratar de apagar nuestra fe, etcétera, que recordemos al menos este pasaje: ¿quién nos podrá apartar? Nadie. Que podamos recordar: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede. Adore al Señor un momento, hermano, adórelo, adórelo. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Pueden venir los músicos, por favor. Adore al Señor, hermano, adórelo. Adórelo por un momento. Adore al Señor. Bendito eres, Jesús. Comenzamos hoy día cantando una canción que me gustaría la volviéramos a cantar, que es Tú eres digno. Antes de compartir el pan y el vino y terminar nuestra reunión de hoy día, tratemos de recordar todo lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla en este capítulo 8 de Romanos y también esta canción. Alabamos tu nombre, Jesús.